historia de un actor sumiso y condenado a no vivir la fama dejándola de lado. Nana y nana y nana, nana, nana, nana, nana, haciendo el papel de su vida el día en que nos ha dejado. Noche de Baco, con cena y people show, entre tanto lady boy que me voy, el tema se ha calentado. A golpe de parné, American Express, ¿quién iba a pensar que se fuera a torcer buscando su propio placer? Mira por dónde fue a parar, ya una habitación de hotel, no supo ponerle freno a la emoción de la última vez. Te has marcado otro con menos estilo, hubiera cogido salir volado. Ay, Carradine, Carradine, ay, Carradine, Carradine, que solo que se está ahí arriba y que solo que has terminado. Mira por dónde fue a palmar, ya una habitación de hotel, no supo ponerle freno a la emoción de esa última vez. Si los ojos seguían abiertos, la paja Carradine, la paja Carradine. Momento carnal sin instinto animal, tú eres mi serpiente y yo soy tu veneno. Quiero que me griten, que me echarás de menos.